and fencelers. Land of cattle, wretches. Arrepiéntete de lo oxigenio, dije al viajero sorprendido. No hay derecho a entregar la vida, la exclusiva transparencia. Hay que entregar en la casa oscura, el callejón de la muerte. Tocar la sangre y el terror, compartir el mal espantoso. Sus ojos incomprendidos, se alejó a la luz del sol sin responder ni comprender. Is Portugal different?